Hola, les habla Raquel Aguilar Durán y hoy les voy a platicar sobre un poco lo que es el arte y la ecología. ¿Cómo van de la mano? Tenemos lo que es en la ciudad de Orizaba, Veracruz, muchos artistas que han trabajado con lo que es material de desecho. Han hecho muy buenas obras de arte, han practicado, han enseñado y me parece un tema muy interesante. Espero con lo que es la próxima festividad del Bicentenario y el Centenario de nuestra Revolución, vamos a ver muchas obras expuestas de ello y prácticamente trabajando con lo que es material de desecho, lo que son collage, esculturas de metal y todo eso con todo exclusivamente material de desecho. ¿Qué más podemos decir sobre este tema? Muchísimas cosas. Hay muchas actividades y talleres dentro del Museo de Arte que también trabajan lo que es el collage y trabajan también lo que es muy buenas esculturas y trabajos. Bueno, con eso me despido. Soy Raquel Aguilar Durán. Adiós. I like it here with my childhood friends.